Jesús nos dio un importante consejo cuando dijo: no te preocupes por el mañana, el cual se preocupará por sí mismo. Cada día trae suficiente problema en sí mismo. En otras palabras, vive un día a la vez. ¿Sabías que el 85% de nuestras preocupaciones nunca se cumplirán? ¿Que 10% de nuestras preocupaciones se cumplirán si te preocupes o no? ¿Que el 5% de nuestras preocupaciones son valederas? Conozco a un hombre que vivía su vida con esta fórmula. Si cada día es vivido tal como viene, cada tarea es hecha cuando se presenta, entonces la suma de tus días será buena. Murió como un hombre muy feliz y satisfecho. Vos podés vivir tu vida con un propósito. Podés tomar la responsabilidad de tu propia felicidad. Es hora de dejar de culpar a otros o a las circunstancias por tu infelicidad. Vos podés elegir la felicidad aún en medio del dolor. Fue Abraham Lincoln quien una vez dijo: la mayoría de la gente es tan feliz como elige serlo. Vos podés serlo un día a la vez. La vida es demasiado corta como para enfocarse en lo mundano en lugar de lo milagroso. La vida es demasiado corta para guardar un rencor. La vida es demasiado corta para mantener su habitación perfecta. La vida es demasiado corta como para dejar pasar un día sin abrazar a un ser querido. La vida es demasiado corta para dejar la Biblia y la oración de lado, o quedarse adentro o elegir lo secundario. La vida es demasiado corta, el camino es demasiado corto para elegir la mediocridad. Si querés prepararte para las tormentas emocionales de la ira que se interpondrán en tu camino, deberás empezar por lo pequeño. Imponete metas específicas que te hagan esforzarte, pero que sean alcanzables. Experimenta pequeños éxitos a lo largo del camino. El crecimiento requiere esfuerzo. Aun cuando no te sientas como para eso, hacelo igual. Tus sentimientos frecuentemente vendrán después de tus acciones. Y nunca, nunca olvides que Dios cree en vos, desea lo mejor para tu vida y está dispuesto a recorrer con vos tus momentos más difíciles. He aquí una oración que ha sido realmente de ayuda para mucha gente. Se llama Oración de la Serenidad. Y te invito a realizarla todos los días. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.